argentina es una colección de largos claroscuros, o oscuros claros, para ver qué tono tiene más predominancia. Y todavía estas contradicciones que parece tener nuestra historia son más difíciles cuando son la historia propia, cuando la propia historia tiene como recuerdo esa historia reciente. Y hace 27 años, un poquito más de 27 años, 27 años y dos días, era 1982, era 2 de abril, yo no tenía 7 años y empecé a escuchar los gritos exaltados de mis viejos. Me desperté, eran 7, 8 de la mañana. No, sinceramente no entendía muy bien lo que pasaba. Mi viejo, un abogado, peruca y para colmo de males honesto, no se despegaba de una radio de transistores, esas viejas radio de transistores chiquitas que van para todos lados con un pequeño audífono que no es como los de ahora. Y mientras tanto mi vieja me agarraba y me trataba de explicar qué había pasado. Me explicaba que eran las Malvinas, algo que yo creo que había escuchado una vez antes. Y entendí. Entendí rápido. Creo que entendí mucho más rápido de lo que entendió la propia Junta Militar. Que le habíamos dado un muy fuerte cachetazo a los ingleses y a los Estados Unidos. Y también entendí muy rápido, como entendió la mayoría de mis compatriotas, y como otra vez tardó en entender muchísimo más tiempo la Junta Militar, es que ese cachetazo nos lo iban a hacer pagar. Y no iban a morir a palos. Pero también sabía que por este lado había coraje de sobra para pegarle un par de bifes al grandote de la cuadra. Sabía esas cosas, pero no me preguntaba mucho más. Videla me caía simpático porque me hacía recordar a la Pantera Rosa. Viola me hacía acordar a una morsa. Y Galtieri me resultaba pintoresco. También estaba un tal Gómez Fuentes, un tal Sergio Villarruel, un tal Maidán en los medios, Mónica Gutiérrez y Liliana López Forés eran como floreritos puestos en los noticieros de la época. Magdalena Ruiz Niñazú estaba haciendo algún documental desde Groenlandia, subía algún trineo tirado por perros esquimales, o quizás haciendo una entrevista muy condescendiente a su amigo Macera, u otro oficial de la Armada para quien laburaba. Las cosas eran así en esa época, era chico, no entendía mucho más. Pero entendía que algo se movía ahí en Malvinas. Y lo terminé de entender después. Entendí por qué unos días antes se hacía un paro nacional y después se iba a la plaza con un sentido totalmente distinto. Y no era tan distinto el sentido. Porque la misma gente que fue a la plaza ese 2 de abril abuchó a Galtieri cuando habló. Pero es algo que alguna vez escuché a alguien que indudablemente no era procesista respecto al Mundial 78, que había visto cómo muchos compañeros sacaban aquel viejo bombo de la JP con las insignias de la JP apenas disimuladas y aprovechaban esa pequeña brecha para decir: no, la patria está, hay una patota de carniceros que se hizo de poder en el 76 y la patria sigue ahí atrás. Y aprovechaban esos pequeños lugares, y Marina también fue eso. Independientemente de por qué decidieron en la guerra esa junta militar, los argentinos no habíamos adueñado de eso, y los argentinos tuvimos una de las gestas más heroicas de nuestra historia, Lo que dejaron esos combatientes fue mucho. Y se nos olvida, y que si la guerra es injusta, que si estamos arrepentidos, no. No, no, no podemos estar arrepentidos de haber defendido Malvinas. Podemos criticar por qué se hizo, pero no podemos estar arrepentidos de haber defendido a Malvinas contra el imperialismo inglés. Y cumpliéndose 27 años, la ministra de Defensa dijo, es un crimen más del proceso. No, miente la ministra de Defensa. Al proceso lo que le corresponde. La torpeza con que dirigió la guerra, su ilegalidad, su perversidad, y de haber empezado a aplicar un plan económico que destruyó un proceso, un determinado desarrollo histórico en la Argentina. Eso es el proceso. Pero si en todo caso queremos establecer criminales, los criminales que llevaron a la muerte a nuestros combatientes, llevándolo a pelear una guerra totalmente asimétrica, no fue el proceso. Digamos quién es el proceso. La patria financiera, la sociedad rural y esos industriales que le interesa al país. Obviamente para usarlo como una factoría de segunda. Esos son los criminales, esos son los criminales de los desaparecidos y esos son los criminales de los combatientes de Malvinas, si hay criminales. Pero acá, en estos claros oscuros, parece que por nuestros héroes, la gente que combatió Malvinas, esos 10.000 combatientes que lograron que hoy tuviéramos democracia, obviamente, no solo, sino junto a 30.000 desaparecidos, porque ellos son los padres de la democracia, esos 10.000 combatientes y esos 30.000 desaparecidos. Esos héroes a nosotros nos dan lástimas, a esos héroes los negamos. Y como un último acto de hijaputés, Alfonsín se murió justo para asegurarse que Malvinas no tomara los titulares de los diarios. ¿Y quién se murió? La continuidad civil del proceso. El autor de las leyes de audiencia de vida y punto final. El de la casa de el de la casa está en orden. El de Pacto de Olivo. El omnipresente conspirador. El colaborador de los militares antinacionales del proceso. El autor de la teoría de los dos demonios. Y el protagonista principal de la desmalvinización. Los padres de la democracia fueron los 10.000 combatientes de Malvinas, los 30.000 desaparecidos. Alfonsín fue el traidor, pero se murió el mentiroso y no la mentira. Y aunque ni una lágrima me recorre la mejilla, hace 2 años que Carlos Puente Alba está muerto y Jorge Julio López sigue desaparecido. Se murió el mentiroso, pero la mentira sigue en pie. Caminar, Senda Nacional.